Sí, la verdad que se está haciendo larga la espera, creo que nadie pensaba que esto iba a ser tan largo, pero bueno, estamos, como ya escuché en la radio el otro día, que habló Alfredo, no sé si quién o quién más, que ya entregamos el protocolo y bueno, estamos esperando novedades. Sabemos que es difícil, pero bueno, no, vimos que venía para largo esto, en mayo armamos un grupo de WhatsApp y metimos un par de charlas por Zoom, y medio que fuimos armando el protocolo para presentarlo en la municipalidad, que lo presentamos más o menos a mitad de junio, y para tener una idea y tener una respuesta, pero para ver cuándo se puede volver. Entonces, igual dependemos de cómo evolucione esto, claramente. No, más que nada es que ya son casi, no, van casi 150 días de pandemia, y esos días o un poco más que son que nosotros casi todas las canchas cerrábamos un poco antes de que declaren la cuarentena, y no hay otro ingreso en las canchas más que el alquiler de las canchas de fútbol. No es que tenemos otra chance de generar por ingresos por algún lado. Así que más o menos lo que se venía hablando era para tener todos una misma organización, pues en el protocolo de la limpieza de ingresar, con barbijo, la toma de la temperatura. Que se organicen los pagos antes de arrancar cada turno, así paga una sola persona y no se juntan como pasa siempre, que juntan después de terminar el partido, así no se hace tanto rejunte de gente, y ya una vez terminado el partido ya se deshabilita el lugar, se infectará todo para que arranque el otro turno. Cada cancha debe tener sus empleados, nosotros en la cancha tenemos dos, Alfredo debe tener otros tantos, Kiwi también, y bueno, los chicos de Lawn Tennis. Bueno, son situaciones estancas de cuántos empleados tiene cada uno, pero siempre, viste, es un gasto más que se suman a los impuestos que siguen viniendo igual, la luz, cargas sociales y todo lo que se paga normalmente. Que sin generar ingresos cada vez se pone más complicado de asumir esos gastos. Estuve averiguando a ver cuándo salen los termómetros digitales, infrarrojos, digo, perdón, y no son tan caros. Pero la idea principal fue tratar de no aumentar tanto, cosa que para también hay que tener en cuenta que es una situación difícil que vive todo el país, me parece. Que nos genere un ingreso que sirva, pero tampoco pasamos de la raya y que sea parejo para todos. Y la idea fue más o menos que todas las canchas tengan un mismo precio, por lo menos lo que estamos ahí en el grupo, y después se sumarán las otras canchas a ver si están de acuerdo o no, y para que sea un precio razonable. Obviamente teniendo en cuenta los gastos que vamos a tener, pero la idea no es aumentar mucho más de lo que se pagaba en marzo. Hoy la verdad no sé cuánto está una bolsa de caucho, pero calculá que una bolsa de caucho trae 20 kilos. Y una bolsa en diciembre estaba a 500 pesos. Y 20 kilos, calculá que una cancha tiene por lo menos 20 toneladas. Dentro del protocolo, ustedes mencionaron un tiempo determinado para poder abrir sus puertas y brindar el servicio. Sí, no, yo te diría que de días en sí es de lunes a sábado, de lunes a domingo, pero la realidad es que como muy temprano se alquilará a las 5 de la tarde, a las 6, y después se juega hasta las 10, 11, 12 de la noche, pero antes de las 5 es muy difícil que te alquilen, a no ser algunos chicos que salgan del colegio, pero es lo mínimo. No pusimos un horario nosotros porque, viste, nosotros el protocolo que armamos fue en mayo, pensando que, no sé, no se iba a hacer tan largo. Vamos a pedir una reunión en la municipalidad, no sé si ya se habrá podido, para poder hablar eso y definir el tema de los horarios. Cuando nos dejen abrir, tener un horario definido y cumplirlo. No se va a poder ingresar al predio hasta que no termine el turno que está jugando. Van a tener que estar todos con barbijo. Es un protocolo normal, un poco más exhaustivo, porque se va a hacer una práctica deportiva, pero no es nada fuera de lo normal. No, es una desinfección normal, a no ser que nos pidan otra cosa. Es lavandina, alcohol y nada más. Esto habrá empezado en marzo, más o menos, creo que fue el primer caso acá en Argentina. Y lo empezamos a ver, pero que la gente, viste, primero que se lo tomaba como... Nadie sabía que iba a pasar esto, como era como un chiste, viste, ningún poco se había dado baja, pero cuando empezaron a aumentar los turnos, tomamos la decisión de, creo que un viernes declaró la cuarentena, el martes ya habíamos avisado a todos los turnos que tenían fijo que no íbamos a abrir. Por una semana, 15 días, lo que duraba la cuarentena, nunca nos imaginamos que iba a ser 150 días.